Es grato estar con ustedes ya este fin de semana. Es un día viernes. Hemos dicho muchas veces que es un día de preparación porque nos queremos encontrar en la familia de Dios mañana sábado adorando al Señor en su templo. Los invitamos para que usted participe de estas actividades. Y también los invitamos para que usted visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde podrá encontrar algún material adicional, tanto en PowerPoint o comentarios acerca de lo que estamos nosotros hablando. Y también el diálogo bíblico y algunas otras cositas que pueden ser de utilidad para su engrandecimiento espiritual. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, ya hemos llegado prácticamente al final de la semana. Y tenemos que ver qué vamos a conversar, o sobre qué punto vamos a tratar en este día. Mira, el concepto de este toque de fe que impresiona realmente de esta mujer, uh-huh, es un tema, yo creo, que va a abarcar mucho más de una simple conversación. Es una mujer que está imposibilitada de muchas cosas. Prácticamente está separada de una sociedad, está separada de la actividad religiosa que era muy muy sentida de Israel. Israel, su vida estaba en torno a lo que era el santuario, su servicio, su actividad religiosa. Podemos juzgar a los dirigentes judíos cómo actuaron en el tiempo de Cristo, pero seguían ellos pensando que allí estaba el centro y toda la gente venía a Jerusalén justamente a adorar y a entregar sus sacrificios. Había mucha gente muy honrada, muy cercana a lo que era el sacrificio, y de hecho se estima que Jerusalén estaba con mucha, mucha gente en la oportunidad cuando Cristo fue crucificado. Entonces todo eso uno lo mira y dice, que una mujer tenga la valentía de acercarse a Jesús y tomar su manto es una de las cosas lindas que apreciamos allí. Como lo relata Mateo, como lo relata Judas, ¿no es cierto? Es sí, un toque de fe. Sí, debemos recordar que en ese tiempo la vida de una persona en Israel era una vida que no separaba la parte religiosa de la parte civil. Claro. Yo pienso que la parte social estaba tan entretejida con la parte religiosa, que era una forma de vida que ellos manifestaban en todo momento. Hoy día nos hemos acostumbrado de que la gente, hay momentos en que es religiosa. Hay momentos en que separa totalmente la parte espiritual de la parte social. Cuando estás sociabilizando, difícilmente quiere que le hablen de la parte espiritual. Pero en ese tiempo no era así. Así es que esta mujer tiene que haber, quizás no alcancemos nosotros a vislumbrar lo que había significado para ella su problema, su enfermedad, porque la había alejado, la había dejado de lado, de como lo dijimos en un momento, de la parte espiritual, de la parte social. En todo sentido ella estaba marginada. Entonces era tan importante que ella se librara, porque esto significaba de que ella volvía a la vida. Prácticamente. Exactamente. Porque no era vida la que ella vivía. No podía ir al templo, no podía sociabilizar, no podía participar de nada de lo que los demás participaban. Y ni siquiera podríamos decir de que la gente podía estar cerca de ella prácticamente. Entonces, ¿qué significaba tanto? Ella estaba contaminada, pero quien la tocaba se quedaba contaminada también. Entonces era una cuestión bastante seria, la verdad, las cosas. Condición de ella se estaba dando cuenta que no había solución a su problema. Ese es el gran problema. Hasta que se encontró con la noticia de un Jesús, de un Salvador, que podía darle solución a su grave situación. Tiene que haber conocido más de Jesús, ¿eh? Sí. Yo pienso que ella seguramente no fue la única vez que ella estuvo cerca de Jesús. Seguramente lo siguió en algunas oportunidades y tiene que haberlo conocido de tal manera que ella confió plenamente en que él era la solución de su problema. Así que cuando ella se convenció de esto, cuando tuvo suficiente fe, fue con la idea de tocar su manto, porque ella lo dijo así, que si tan solo tocare su manto, seré salva, dice San Marcos 5:28, lo registra allí. Entonces, ella fue con esa idea y recordemos además de que el manto de Jesús era algo especial para alguien especial. Creo que el hecho de que Jesús lo usara ya era especial. Pero esta mujer no iba tras el manto, iba tras lo que significaba Jesús. Claro, ella ese sabía... es un detalle bien interesante, porque de improviso uno puede decir, como hablábamos antes, ¿te acuerdas?, acerca de Elías. Sí. Tenía un manto también, traspasó el manto, traspasó su autoridad, pero el manto no tenía ninguna cosa en especial. No estaba el poder en el manto. Claro, exactamente. El poder estaba en Jesús. Y eso pienso que lo tenía muy claro esta mujer, porque esta mujer puso su fe en Jesús. Ella solamente dijo, ella quería evitarse el tener que contar su problema, el que los demás se dieran cuenta. Era vergonzoso. Para ese momento especialmente, contar. Hoy día se puede hablar de cualquier cosa y de cualquier enfermedad y sin ningún problema, pero ese tiempo las cosas eran diferentes. Entonces, ella intentó con esto pasar desapercibida, pero cuando ella justamente se iba a retirar, escuchó la voz que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ahora, Jesús iba a la casa de un rabino, ¿te acuerdas? Claro, un rabino judío, porque su hija estaba enferma. Y él va a sanarla, pero se dificultaba un poquito el caminar por tanta gente que había. Una multitud a su alrededor. Pero esa imposibilidad de caminar rápido hizo que esta mujer lo alcanzara también. O sea, fíjate cómo las circunstancias están dando para que ella tenga la salud, la curación, y se, digámoslo así de otra manera, se cumpla lo que su fe estaba determinando en ese instante, la fe en Jesucristo. Fíjate que veo en esto también algo más. Cuando ella es obligada por las circunstancias, obligada a testificar, y ella cuenta que, y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. No solamente se llevó la sanidad, sino que también se llevó la salvación. Y cuando dijimos que esto también servía para que otros pudiesen tener la fe que esta mujer tenía en nuestro Señor Jesucristo, como lo que significó la fe para ella. Y podemos agregar además que el Señor tiene que haberle entregado aquella paz en el corazón, porque no solamente ella sintió el alivio físico, sino que ella tiene que haberse ido con una paz tan grande, con algo tan especial que recibió del Señor Jesús, que tiene que haberle cambiado la vida, pero 100%. La sanidad ya se la cambiaba, pero no fue solamente eso lo que recibió. El Señor siempre está dispuesto a darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Y esta mujer recibió mucho más de lo que ella esperaba. Ella iba solamente a buscar la sanidad, pero encontró mucho más. Lo que pasa, Horacio, y quizás trayéndolo a nuestro tiempo, estoy pensando que ella fue ese sábado quizá a la iglesia, voy a decirlo así. Uh-huh. Y alguien la miró y le pregunta, oye, ¿qué tiempo que no venías a la iglesia? Sí, hace mucho tiempo. ¿Y sabes por qué no venía? Y ahora no tenía miedo en contar su problema, porque el problema ya no existía. Pero sí había un testimonio maravilloso. ¿Sabes tú que ese Jesucristo me sanó de un problema muy serio que me impedía venir a la iglesia? Y entonces uno dice, ella fue un testimonio tangible para todas las personas que estaban allí, ¿no es cierto?, y que la vieron ahora actuar. Y quiero, no lo dice la Escritura, yo creo que ella cambió totalmente su vida. Se hizo una mujer capaz que se casó, no tenía, porque esto era un problema para ella totalmente, claro, insolucionable. Pero ahora entraba en toda la sociedad, no solamente socialmente, sino espiritualmente. ¿Qué cosas puede hacer Dios en realidad pensando en la problemática que nosotros a veces tenemos? La vemos la problemática como imposible de solucionar, como murallas imposibles de salvar, abismos que no tienen forma de cruzar. Pero Dios ha puesto escaleras, ha puesto formas de saltar las más grandes barreras con tal de darnos la salud y la curación. Y una cosa interesante, Horacio, lo que la voluntad de Dios es que nos salvemos nosotros, en realidad. No es la voluntad de Dios sanarnos, no es la voluntad de Dios que andemos aquí o allá. La voluntad es darnos la salvación para que llegara al reino de los cielos. Y si Él tiene que hacer algo, tiene que sanarnos, tiene que buscar los medios, lo va a hacer para darnos al final la vida eterna. ¿Cuánta gente el Señor Jesús sanó así como sanó a esta mujer? ¿Y cuántas de esas personas a lo mejor que Jesús sanó estuvieron presentes allí cuando la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale? Es posible que algunos de ellos hasta hayan gritado. Es posible que otros hayan callado y hayan bajado la cabeza. Pero el Señor, en todo su ministerio, demostró amor por las personas. Eso fue lo que lo motivó. Hubieron mucha gente que recibió la sanidad, pero se quedaron con eso. Hay otras personas que recibieron la sanidad y también la salvación. Esto me hace pensar en los 10 leprosos que fueron sanados. Uno vino a dar gracias, y a ese que vino a dar gracias, el Señor le dijo también que era salvo. Claro. Los demás recibieron solamente la sanidad. Se completó la sanidad tanto física como espiritual. Exactamente. Quizás volvamos a recordar algunos de estos hechos, especialmente la ceguera que tenían los soldados. Y a veces los podemos enjuiciar, pero ¿cómo actuaron así? Sí, ellos estaban enceguecidos por el pecado. Eran personas que no entendían lo que estaba pasando, porque si lo hubiesen entendido, ellos habrían sido muy respetuosos, muy diferentes en relación a lo que estaban haciendo. Por eso que Cristo en la cruz del Calvario va a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queremos reiterar nuestra invitación para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 de la noche y mañana a las 7:30 una repetición del programa, donde estaremos conversando acerca de un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Bueno, será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.